Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. El excitante descubrimiento de que los objetos naturales podían convertirse en instrumentos capaces de influir en el mundo exterior y de modificarlo hizo surgir inevitablemente otra idea en la mente del ser humano primitivo. Siempre en proceso de experimentación y lentamente abierta al pensamiento. La idea de que se podía conseguir lo imposible con instrumentos mágicos. De que se podía conjurar la naturaleza sin el esfuerzo del trabajo. Impresionado por la inmensa importancia de la similitud, de la imitación, dedujo que puesto que las cosas similares eran idénticas, su poder sobre la naturaleza, en virtud de la imitación, podía ser ilimitado. El poder recientemente adquirido de apropiarse de los objetos, de controlarlos, de impulsar la actividad social y provocar acontecimientos por medio de signos, de imágenes, de palabras, le hizo creer que el mágico poder del lenguaje era infinito. Fascinado por el poder de la voluntad que prevé y provoca cosas que todavía no tienen realidad y solo existen como idea en el cerebro, adscribió un poder de inmenso alcance, ilimitado a los actos de la voluntad. La magia de la fabricación de instrumentos llevó inevitablemente a intentar la extensión de la magia al infinito. Y el arte era un instrumento mágico y servía al ser humano para dominar la naturaleza y desarrollar las relaciones sociales. Sería erróneo, sin embargo, explicar los orígenes del arte únicamente por este elemento. Cada nueva cualidad es resultado de una serie de nuevas relaciones que a veces pueden ser muy complejas realmente. La atracción de las cosas que brillan, que centellean, que relucen, no solo para los seres humanos, sino también para los animales. Y la irresistible atracción de la luz pueden haber desempeñado un papel importante en el nacimiento del arte. El reclamo sexual, colores brillantes, olores vivos, plumas y pieles espléndidas en el mundo animal, joyas y vestidos finos, palabras seductoras y gestos en el mundo humano, pueden haber constituido un estímulo inicial. Los ritmos de la naturaleza orgánica e inorgánica, los latidos del corazón, la respiración. La repetición rítmica de procesos o elementos formales y el placer que en ellos se encuentra. Los ritmos del trabajo, que pueden haber desempeñado un importante papel, que sigue siendo un importante papel. El movimiento rítmico que ayuda al trabajo, que coordina el esfuerzo y pone al individuo en relación con un grupo social. Toda perturbación del ritmo es algo desagradable porque se interfiere en los procesos de vida y de trabajo. Por ello, vemos que el arte asimila el ritmo como repetición de una constante, como proporción y simetría. Y finalmente son elementos esenciales del arte todo lo que inspira temor y asombro y todo lo que se cree que confiere poder sobre un otro o una otra. la función decisiva del arte era, hace muchísimos años, evidentemente ejercer poder. Poder sobre la naturaleza, poder sobre un enemigo, sobre el compañero en la relación sexual, sobre la realidad, poder para fortalecer el colectivo humano, poder para generar mística, poder. En el alba de la humanidad, el arte tenía muy poco que ver con la belleza y nada en absoluto con el deseo estético en lo que después se convirtió. Era un instrumento mágico o un arma del colectivo en la lucha por la supervivencia. Sería una gran equivocación sonreír con condescendencia ante la superstición del ser humano primitivo, ante sus intentos de domesticar la naturaleza con la imitación, la identificación, el poder de las imágenes y del lenguaje, la brujería, el movimiento rítmico colectivo. Aquel ser humano solo había empezado a observar las leyes de la naturaleza, a descubrir la casualidad y la causalidad, a construir un mundo consciente de signos, un mundo consciente de palabras, de conceptos y convenciones sociales. Por ello, había llegado a innumerables conclusiones falsas y, desorientado por la analogía, había formado muchas ideas fundamentalmente erróneas, muchas de las cuales todavía perviven bajo una forma u otra de nuestro lenguaje y en nuestra filosofía. Pero al crear él un arte, encontró un camino verdadero para aumentar su poder, un camino verdadero para enriquecer su vida. Las frenéticas danzas tribales ante una pieza cazada aumentaban realmente la sensación de poder de la tribu. Las pinturas y los gritos de guerra daban realmente más valor al guerrero y podían aterrorizar al enemigo. Las pinturas de animales en las cavernas contribuían realmente a dar al cazador una sensación de seguridad y de superioridad sobre su presa. Las ceremonias religiosas, con sus convenciones estrictas, que contribuían realmente a instalar la experiencia social en cada miembro de la tribu y a convertir a cada individuo en una parte del organismo colectivo. El ser humano, débil criatura que se enfrentaba con una naturaleza peligrosa, incomprensible, encontró en la magia una gran ayuda para su desarrollo. La magia original se diferenció gradualmente en religión, en ciencia y en arte. La función de la pantomima se modificó imperceptiblemente. De simple imitación para otorgar un poder mágico, se convirtió en sustitutivo del sacrificio de sangre mediante ceremonias fijas e impuestas. La realidad se convirtió en mito. La ceremonia mágica se convirtió en precepto religioso. Y finalmente la magia verdadera, se convirtió en arte. El arte no era un producto individual, sino un producto social. Aunque en la figura del brujo empezara a insinuarse las primeras características de la individualidad. La sociedad primitiva era una forma muy densa y entrelazada del colectivismo. Lo más terrible de todo para una persona era ser expulsada de la colectividad, quedarse en soledad. El alejamiento del grupo o tribu significaba para el individuo la muerte. El colectivo significaba la vida. Era lo que daba contenido a esta. El arte, en todas sus formas, lenguaje, danza, cantos rítmicos, ceremonias mágicas, era la actividad social por excelencia, una actividad en la que todos y todas participaban y que elevaba a todos los seres humanos por encima del mundo natural y animal. el arte nunca ha perdido totalmente su carácter colectivo, ni siquiera después de que la colectividad primitiva se escindiese y fuese reemplazada por una sociedad dividida en clases, dividida en individuos, en pensamientos, en ideología. El arte, desde sus inicios, desde los primeros días de la humanidad, fue un instrumento mágico y servía al ser humano para desarrollarse colectivamente. Algo de todo eso todavía ha quedado. Que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Juan Gelman, poeta argentino, 1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas, ciertas esperanzas. Transparente de niños te fuiste, pero no. Bailamos nuestra danza contra clausuras de la nada. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio, este programa que se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América, con una impronta territorial ubicada en los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. Desde el estudio Rodolfo Walsh, de Radio de la Azotea Mar del Plata, y para 12 ciudades, más allá de las transmisiones por la nube, por los streamings de distintos lugares. Bueno, es un placer reencontrarnos como cada semana aquí en el aire para problematizar, para hablar, para pensarnos, para dialogar a través del aire de la radio. Y hoy la temática central del primer bloque tiene que ver con la industria musical, con el negocio de la música. Vamos a hablar de esa naturaleza. Tendríamos que dedicar muchos programas para poder recorrer cada uno de los caminos. Digo, uno de los principales ejes de la gestión colectiva en la música está atravesada por SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, que justamente se dedica a recoger el dinero y distribuirlo para autores y compositores. Pero también existe AADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, y ahí ubicamos a todos los músicos que grabaron algún disco, ¿verdad? Y también existe una tercera entidad que se llama CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, como las otras dos entidades también, y que forman parte de organizaciones de gestión colectiva de los derechos de gente relacionada a la música. En este caso, quienes se dedican a la producción discográfica. ¿Quiénes son? Aquellos y aquellas que pagan el estudio de grabación y las producciones concretas en materia de los discos que ustedes conocen. De eso se trata. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas está integrada por productores y productoras de discos, en este caso como los he descrito recientemente. La distribución del dinero es todo un tema que está en discusión permanentemente. Y siempre hay voces que se alzan para quejarse sobre la mala distribución o sobre los abusos de alguna de estas entidades de gestión colectiva. Mucho se ha criticado, mucho se ha insultado a Sadaic por estos temas. Mucho también se comenta respecto de la mala distribución de las tres entidades, no solamente de Sadaic, sino de ADI y de CAPIF también. De cómo realizan el cálculo para saber cuánto dinero le corresponde a quién. Y en este caso es interesante hablar sobre una de estas entidades, o por lo menos era mi intención en la jornada de hoy, y es sobre CAPIF, esta Cámara Argentina de Productores y Productoras de Fonogramas y Videogramas. ¿Cómo recauda el dinero CAPIF? A través de una sociedad cobradora que se llama ADI CAPIF, que recauda el dinero para ADI y para CAPIF, ¿se entiende? ADI CAPIF es solamente una entidad recaudadora de segundo orden. CAPIF está por un lado y ADI por el otro. De todo lo que se recauda, el 33% va para CAPIF y el 66% para ADI. Esto no se conoce realmente mucho. El 1% que queda de eso va al Fondo Nacional de las Artes. ADI CAPIF, ¿a quién le cobra? Le cobra a todos los medios de comunicación del país. Es decir, Radio de la Azotea paga a ADI CAPIF. Canal 8 de Mar del Plata paga a ADI CAPIF. Cada una de las radios de los canales de televisión paga a ADI CAPIF. Y no solamente esto, sino en donde se reproduce la música grabada en los fonogramas, en los discos. Esto también es fiestas de 15, peloteros, salones para fiestas, cadenas de supermercados, una cantidad de lugares muy grande. Entonces, se imaginarán la cantidad de dinero que está en juego cuando definimos qué distribuye una sociedad de gestión colectiva en la música como es CAPIF y como es ADI también. En el caso de CAPIF hay una gran controversia, porque actualmente CAPIF, para distribuir a los productores, que por ejemplo los músicos independientes somos productores fonográficos de nuestros discos, utiliza dos medios. Uno es por disco vendido, en el caso de los músicos independientes, por disco fabricado. Un cálculo que se realiza ahora cada vez menor, porque ya casi no se hacen discos en material físico, porque no hay forma de reproducirlos. Ya las computadoras inclusive vienen sin lectora de CD o DVD. La información pasó a ser, a estar en otro estado en la actualidad, en la contemporaneidad. Y la forma más importante que tenemos para la distribución en CAPIF es a través de la comunicación pública. ¿Cómo es el sistema de la comunicación pública en CAPIF? Relevan 100 medios que ellos definen y a partir de eso determinan que el resto del país sería lo mismo que esos 100 medios, que están elegidos a dedo, que el 80% están en la ciudad de Buenos Aires, que son prácticamente inaccesibles para los músicos independientes y músicas. Entonces, el dinero que después distribuye CAPIF queda para los sellos más importantes que ponen publicidad en esos medios que ellos mismos auditan. ¿Se entiende cómo es la trampa? Es increíble que esto suceda en el país, que suceda de esta manera. Por ejemplo, que solamente se tomen en cuenta algunas radios. En Mar del Plata un par de radios, en Córdoba dos o tres radios, en Rosario dos o tres radios, en Tucumán otra, en Misiones otra, pero hay 70 de esas 100 que son de Buenos Aires. Entre ellos los canales ESPN, TIC Sports, Canal 9, Canal 7, la televisión pública, Canal 13, lugares en donde muchos y muchas no tenemos posibilidad de llegar prácticamente nunca en toda la vida. No estamos hablando de un momento determinado o de una posibilidad de desarrollo. Entonces sería interesante plantear, problematizar algo que se está haciendo a partir de la creación del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y de la FAMI, Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes, que funciona de forma federal. A propósito de esto, me ha tocado participar del segundo Encuentro Federal de Músicos y Músicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue la semana pasada. Y allí nos encontramos representantes de más de 70 organizaciones de músicos y músicas independientes del país. Allí en la Casa del Bicentenario, en la Ciudad de Buenos Aires, pudimos tener una reunión, charlar sobre muchos temas que nos convocan a trabajar por una mejoría en la labor musical en Argentina en todos sus ámbitos. Y en esta reunión también había representantes de SADAIC, representantes de ADI y representantes de CAPIF. Y más allá de esta problemática, tuve la oportunidad de charlar personalmente con el representante de CAPIF, en este caso Diego Zapico, que es el referente, el responsable, el dueño del sello Aqua Records, que es uno de los sellos más interesantes que tenemos hoy en Argentina. A nivel nacional, no es de los sellos más grandes, pero en el caso de él es vicepresidente de CAPIF. Y es interesante cómo charlamos en principio sobre la evolución tecnológica, cómo se adapta el mercado, cómo se adapta la industria musical a esta transición que claramente se ve. Y posteriormente nos metemos en estos temas un poco más urticantes para compartir. Es una entrevista extensa, pero muy interesante, por lo que dice Diego Zapico de Aqua Records, en todos los sentidos. Una persona pensante, instruida, con cultura general amplia, y después van a notar notablemente cuando estamos llegando al final, sus respuestas empiezan a correrse de una especie de honestidad intelectual, a mi criterio, teniendo en cuenta que la consulta era específicamente sobre la redistribución del ingreso que CAPIF realiza a productores y productoras independientes en la música. Así que les compartimos en Rabia al Silencio esta entrevista con Diego Zapico, representante de Aqua Records, sello discográfico, y también vicepresidente de CAPIF. Aquí estamos con Diego Zapico, representante de CAPIF, en esta reunión, en este segundo Encuentro Federal de la Música. Bueno, ¿cómo ves este encuentro, esta reunión? ¿Qué puede aportar a la construcción de la democracia participativa? Mirá, bueno, en primer lugar, gracias y un saludo ahí a toda la gente de Mar del Plata. Es importante, me parece que en INAMU, año a año, se está consolidando como un espacio de los músicos, digamos que abarca muchísimos niveles, ¿no? Desde lo más bajo, desde los lugares más recónditos del país, hasta, digamos, nosotros somos parte quizás de una industria más mediana, ¿no? o pequeña. Entonces, como digo, abarca todos los estamentos, todas las escalas, ¿no? del mundo de la música, y muchas de las instancias que tiene de promoción son fantásticas para los músicos. Así que yo creo que el encuentro este, digamos, viene a consolidar, o está en camino, ¿no? de esa consolidación que tiene el instituto, de validarse y digamos, cada vez consolidarse como una institución necesaria e imprescindible para los músicos. Ya te digo, de todas las escalas. No quise decir de bajo, quiero decir de bajo conocimiento, de baja popularidad, ¿no? Digo, hoy hay, yo que estoy en los comités representativos a la hora de discutir los programas de fomento, ves artistas de muchísimo renombre y artistas que no son muy conocidos, a eso me refería. Más allá de la calidad artística que uno puede hacer de uno u otro, pero lo que da cuenta de la, viste, de cómo la actividad del instituto se va ampliando y cada vez va llegando a todo el tejido que arman los músicos, ¿no? en su actividad. Así que esto está bueno, además es un encuentro que en lo personal es interesante porque a mí, viste, vengo más de la industria, tengo una compañía discográfica, estoy más en el mundo de la industria realmente. Digamos, no me es tan visible, no puedo ver así las asociaciones de músicos del interior, si bien tengo una actividad docente también, conozco algo, pero bueno, acá en una tarde, en un día, en una jornada, vos ves gente de Santiago del Estero, de Mar del Plata, de Catamarca, e incluso cuestiones así de géneros musicales muy, muy, muy diferentes, así que está bueno, en ese sentido está muy bueno. ¿Cómo desde Aqua Records se vive este cambio tecnológico que deja atrás la producción discográfica como se conocía para pasar a otro formato? Y se vive, se transita como un desafío, ¿no? Es un desafío. Yo creo que básicamente es eso. Creo que la tecnología es una herramienta, digamos, el devenir tecnológico del sistema este, digamos, hace que cada vez las formas de consumo o de acceso, porque ya no es consumo, ¿no? Es como un acceso que la gente se va teniendo a través de la tecnología a los contenidos musicales, va yendo por ese lado. Y creo que no quiero usar la palabra adaptarse, porque sería como pasivo, ¿no? Muy pasivo adaptarse. Pero hay que entender cómo es ese fenómeno y cómo es una herramienta, usarlo, tratar de usarlo en beneficio de uno y de las expresiones musicales más diversas como las que hacemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero es un desafío porque también implica cuestiones más de mercado, ¿viste? que no son tan fáciles de abordar, sobre todo para los géneros que nosotros trabajamos, ¿no? en Aqua, que tenemos muchísimo de jazz, de folclore, de tango, y bueno, cuesta que esos consumos musicales, ¿viste? En las plataformas transiten por ahí, digamos, viste, hoy hay, digamos, lo paradojal es esto, que hoy, digamos, la gente puede acceder a innumerables expresiones de música, innumerables, porque la herramienta te lo da, pero a su vez la paradoja es que tenés una concentración enorme del consumo, creo que hay datos de esto, más del 80%, en muy pocos géneros y muy pocos artistas, ¿no? Y que tienen que ver con expresiones, qué sé yo, como el trap, el reggaetón, etcétera. Y ni siquiera es que lo imponen las grandes compañías, son fenómenos también ya que exceden esa cuestión corporativa o hasta de discurso, te diría. Es como muy raro, es un desafío, ¿viste? Porque es una cuestión que incluso se va dando por las redes sociales. Muchos de los artistas de trap que tenés ahí arriba en los rankings son pibes independientes, que ni siquiera las compañías los persiguen para firmar y no quieren porque tienen muy buen negocio. Así que es todo un desafío, sobre todo para quienes trabajamos géneros que no son estéticos, géneros estéticos que no son muy masivos, ¿viste? Pero lo peor que podemos hacer es enojarnos, ¿viste? Con la tecnología y tratar, como la película de Chaplin, ir a romper las máquinas, ¿no? Porque las máquinas, nos gusten o no, están y es parte del desarrollo de este sistema. Lo que hay que tratar es de usarlas como algo, digamos, de progreso, ¿no? Ese es el desafío, no digo que lo esté logrando. Pero justamente quienes defienden el tecnologicismo apelan a este concepto, digo, que aportan, claro, a una mejora o a un progreso o algo. ¿Qué se tiene que hacer o cuál es tu idea respecto de cómo eludir la concentración que cada vez es mayor con el avance tecnológico? Y a ver, yo no creo que haya una sola respuesta. Me parece que hay una cuestión dentro de lo que es la comunicación, dentro, viste, lo que es en las redes y todo eso, que habilitaría de algún modo a romper esa concentración. Quizás haya que ejercerla más o mejor, digamos, ver cómo funciona eso. Me parece que el desafío está ahí, ¿sabes? Me parece. Creo que hay que leer y estudiar cómo se dan estos fenómenos tecnológicos, porque es cierto que tienen un proceso muy dinámico en lo concentrador, en lo mercantil, incluso en lo ideológico. Si vos te pones a pensar profundamente, tienen una cuestión casi nefasta o perversa, ¿no? Porque los algoritmos y estas cosas que predicen los gustos y demás, tiene algo medio orwelliano, medio feo. Pero bueno, yo, hay que estudiar, ¿viste? Hay que estudiar. Hay muchos autores que han escrito sobre esto y que van a escribir más todavía, supongo, y tratar de, por ese lado, entender. Yo creo, ¿cómo rompes ese maleficio que...? Y bueno, me parece que hay que tratar de entender cómo funciona eso. No enojarse, porque además no hay, aparentemente hoy, yo no veo un camino alternativo a eso, ¿viste? Uh-huh. Entonces, sin volverte anacrónico, ¿no? Decir, uy, no, yo no sé, hasta, no sé, ¿viste? Hay artistas o sellos discográficos que se negaban a poner el contenido en Spotify y todos de a poco lo han ido subiendo. Entonces, bueno, en todo caso será el desafío de SM Records, ¿no? Por ejemplo, el sello de Manfred Eicher, que es donde editó Pat Metheny, Dino Saluzzi, Keith Jarrett. Entró hace muy poco, creo que el año pasado entró a Spotify. Supongo el desafío estará en él, cómo comunica a su gente, ¿no? A su potencial público, que vaya ahí a escuchar el contenido. Y para el tipo que le gusta la música y es curioso y quiere escuchar cosas, es fantástico. Ahí sí que está la herramienta como algo de progreso. Tener todo el catálogo de SM en Spotify, y es fabuloso. Lo que pasa es que tenés que saber qué es SM, ¿no? Tenés que saber algo de esas estéticas y tener las ganas de meter. Eso es lo más difícil en todo caso, porque la gente consume el playlist, ¿no? Del home. Y ahí está ese 80% que se concentra. El tema es cómo salir de eso, cómo hacer que la gente piense un poco más allá de eso, contextualice, sea curiosa, investigue, vea un poco más las cosas en contextos históricos. Son desafíos, pero bueno, no, supongo que no es solo en la música, debe ser en otros órdenes también. Diego, la última. ¿Cómo se da también la manera en que Capif, que integrás, sí, se relaciona con la música independiente a partir de estos cambios? Porque en un momento hubo cierta tensión respecto de lo que se llama el market share, sí, respecto ahora del airplay, sí, la forma de distribuir el ingreso que llega a través de los medios, sí, y que percibe Capif. ¿Cómo se da esa adaptación a los tiempos y cómo viene siendo en estos momentos? Bueno, mira, Capif es una organización, es una sociedad de gestión, ¿no? También de los derechos de los productores. Y en su comisión directiva, la verdad que tiene una presencia bastante plural, muy plural diría, porque están las compañías grandes y estamos, digamos, junto con Alejandro Varela, representando las compañías independientes, las compañías nacionales, de algún modo. Entonces está ese equilibrio, ¿no? Dado por lo menos en la discusión de este tipo de cuestiones, de cómo se reparte. Y ahí también entran cuestiones de la contemporaneidad, ¿viste? Y en esa diatriba, en ese dilema, digamos, de lo que es airplay o market share, bueno, de algún modo hay señales muy inequívocas, ¿no? De una crisis del formato físico, ¿no? Que vendría a representar el market share, que para mí sigue siendo importante en algunos géneros. Por eso lo que ha pasado es que ha disminuido, digamos, en el porcentual, digamos, que se usa como muestra para reparto. Hoy el market share ha disminuido bastante, pero no ha desaparecido, o sea, sigue estando presente. Yo lo sigo defendiendo porque para mí representa de algún modo cierta tradición de la industria, ¿no? Del soporte físico, incluso incorporando el vinilo, que ahora está bastante en auge, y representa también el canal donde se mueven muchas músicas nacionales, ¿no? Que no tienen quizás esa misma presencia en el airplay, ¿no? Si bien el airplay es bastante amplio también en las muestras, porque se ha logrado, digamos, que haya radios de chamamé, de tango, etcétera, es bien amplio. Hay muchos géneros, el folclore sobre todo, el tango, música clásica, que siguen circulando por el formato físico y están representados solamente que en esa proporción. O sea, de algún modo el reparto va acompañando también los cambios que se van dando en la industria y en los modos también que también se va a digamos, ese derecho funciona, ¿no? Que es la comunicación al público, que es lo que se difunde por los medios, ¿no? Así que hay un equilibrio, ahora, sí, está muy bien. ¿Se plantea de alguna manera en CAPIF esta discusión de cómo generar una desconcentración en la distribución del ingreso ahora, en este caso? Porque justamente si hay más reparto por difusión pública, sí, también esa difusión pública está cooptada por determinada música concentrada en el mercado. Vos sabés que eso no es tan así. Eso también es una cuestión también que a veces, viste, uno tiene algunos preconceptos que después cuando los bajás a las muestras estadísticas no son tan así. Es bastante repartido el tema de lo que se difunde, ¿eh? Porque también depende de cómo tomás la muestra, ¿no? O sea, entonces hubo un equilibrio muy, muy sano en que la muestra sea amplia, sea federal, incluya géneros diversos. Entonces te diría que no hay concentración en cuanto a estilos o géneros estéticos, porque se contempló que la muestra sea amplia en el sentido de contemplar algunos aspectos como lo federal, ¿no? Que estén representadas territorios y que estén representados sobre todo géneros estéticos, ¿no? El chamamé, como te decía, el tango. Con lo cual ahí no habría esa concentración que uno supone quizás que podría haber en algunos géneros. No se da por el tipo de muestra que elegimos. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un saludo a todos, che, gracias. Emanuel, 9 años, el pensador de Rabia al Silencio. ¿Y por qué hay que divertirse en la vida? Porque si no, digamos, solamente tenés 60 o 100 años o 20, ¿no? No para toda la eternidad. Hay que divertirse. Por ejemplo, yo me estoy divirtiendo en mi niñez, los adultos se van a divertir. No es para estar quieto, estar aburrido y solamente hacer una cosa. Es para disfrutarla, por eso. Saltar en paracaídas de un avión, ¿no? También quiero tener un auto rápido y andar por una carrera, eso me encantaría. También lo que quiero es andar en un bote, ¿no? Es súper lejos irme. Y me gustaría también tener una casa grande con un montón de RAM, digamos, un montón de parlantes, escuchar música, divertirme. Y mi trabajo que me gustaría hacer es youtuber o luchador. Me gustaría... De nada. Hasta la próxima. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Hola, soy Joaquín de Yeites y te quiero invitar el sábado 27 de julio a GAP. A partir de las 20 horas vamos a estar presentando nuevas canciones en el marco de nuestra gira Fisurar, banda invitada Canoa, y las anticipadas las podés conseguir en artticket.com.ar. Venite para compartir una noche de gran música. Casa Pueblo Unido, Centro de Formación Social, Laboral y Política, te propone. Taller de Género, Diversidad e Identidades Disidentes. Orientado a desarrollar el respeto, la inclusión y la no discriminación. Coordina Cintia Pili, miércoles de 10 a 13. Taller de Jardinería, Huerta y Parquización. ¿Qué es? ¿Cómo se cultiva y se cuida una planta? Coordina Eric Pinto, jueves de 14 a 16 y viernes de 9 a 12. Informate sobre esta y otras actividades de lunes a viernes de 10 a 18 en Balcarce 3389, esquina Jujuy, Casa Pueblo Unido. ADUM, 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001. O seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Algunos se preguntan, ¿qué tendrá el petiso para ser nuestro intendente? Y la respuesta está a la vista de todos. Como cuando decidió cambiar de partido para no cambiar sus convicciones. Tiene lo que hay que tener. Santiago Bonifati, intendente. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y aquí en Rabia al Silencio vamos a recibir a Juan Lamarche, que todas las semanas nos trae una canción, una música, porque según su parecer, la música piensa. ¿Cómo estás, Juan Lamarche? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué la música piensa? ¿Por qué usted dice eso? En realidad eso se lo robé a, creo que ya lo dije acá, eso, a Liliana Herrero, ¿no? Porque hay que robar bien cuando uno roba, ¿no? Sí, sí. Esto está muy bien robado, ¿no? La música piensa porque exterioriza ámbitos culturales, ¿no? De diverso tipo, ¿no? Yo creo que a eso se refiere Liliana Herrero. Y es el nombre de mi programa, ¿no? De que programa que tengo por 95.7 Radio Universidad de Mar del Plata, los lunes a las 16 horas. De paso, hago el aviso. Claro, claro. Bien, Juan, ¿y este día qué vamos a abordar? ¿Qué vamos a charlar? Rari Barrio Nuevo. Uh-huh. Rari Barrio Nuevo. Yo creo que es uno de los músicos populares más interesantes que tenemos, ¿no? Joven todavía, está radicado en Unquillo, provincia de Santa Fe. De Córdoba. Provincia de Córdoba, perdón. Son los pagos de Nalbandiat, del tenista. Claro, claro. Vive en una zona rural, Rally Barrio Nuevo, allí entre medio de los caballos, del sí. campo, de él los en árboles. Realidad nació en Frías, Santiago del Estero, ¿no? Uh-huh. Ese es su lugar de nacimiento, pero radicado ya desde hace muchos años en Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba. Bueno, traje, elegí, digamos, un de este CD que se llama Rodar, de Rally Barrio Nuevo, un tema que se llama Niña Fuego de la América Sangrada. Una invitación, el título ya, a pensar, a reflexionar sí. en el marco de un territorio. Exactamente. ¿A qué se referirá cuando dice Niña Fuego de la América Sangrada? Vamos sí. a tratar de ir develando alguna de las metáforas. Vamos a tratar. ¿Te parece? Dice la letra: esta lluvia que nos salva, esta brisa que nos llama, viento norte solitario y compañero, me transportás al origen de los tiempos. Bien, habla de una brisa que nos llama y una remisión al origen de los tiempos, ¿no? Al mito, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Al mito. Esta lluvia que nos salva también. Esta lluvia que nos salva. ¿La lluvia tiene esa capacidad, Juan? Y la lluvia... el tema es la poesía, ¿no? ¿A dónde nos lleva la poesía? La poesía habla de una lluvia salvadora. Soy un halo sin fragancia, desandando tus montañas. Niña fuego de la América sangrada, sos el verbo que acaricia mi palabra. Bien. Niña fuego de la América sangrada, es muy fuerte, ¿no? El título del tema, muy fuerte. Niña fuego de la América sangrada. Sos el verbo que acaricia mi palabra. Vuelves con la melodía que parí en aquella vida, y en mi luna que no sabe de distancias, y en tu calle un solsticio de mis ansias. Vuelves con la melodía que parí en aquella vida, dice sí. Esa estrofa. En aquella vida, ¿no? Otra vuelta a los orígenes, ¿no? Hay toda una remisión a los orígenes, a lo que yo diría es el mito, ¿no? Uh-huh. Y en mi luna que no sabe de distancias, una luna que no sabe de distancias, y en tu calle un solsticio de mis ansias. Como si la luna se instalara, ¿no? Se instalara aquí y ahora, esa luna tan cantada y tan soñada y tan románticamente nombrada, ¿no? Es una luna que no sabe de distancias, dice Raleigh. Clava el tiempo sus espinas y a dormir van mis heridas. Clava sus espinas el tiempo. El tiempo, ¿no? Uh-huh. Una herida, digamos, ¿no? Una instalación, ¿no? Yo siempre suelo recordar a un filósofo que ya nos dejó, Juan Samaja, que hablaba de una... Siempre hay una recaída en la inmediatez. Él era marxista, en realidad, ¿no? Pero dice que hay treguas. No es que la dialéctica avance, avance y avance y no pare nunca. Hay recaídas en lo inmediato, ¿no? Yo siempre recuerdo esa frase de Samaja, que realmente era un pensador sensacional, que yo tuve la suerte de compartir su cátedra con él. Y termina: en tu abrazo tan presente y tan lejano, y en tu huella sortilegio de un verano. Clava el tiempo sus espinas y a dormir van mis heridas, en tu abrazo tan presente y tan lejano, y en tu huella sortilegio de un verano. En tu huella, sortilegio de un verano. Otra vez está ese juego, ¿no? Entre lo dialéctico y la tregua, ¿no? Era lo que decía Samaja. Hay una recaída en la inmediatez, digamos. Algo que se detiene, ¿no? No todo es movimiento. ¿Vamos a escuchar el tema, Juan? Vamos a escucharlo. Creo que está... Leí por ahí que está Liliana Herrero en este tema, ¿no? Sí, está como invitada especial Liliana Herrero cantando con Rally, ¿sí? Barrio Nuevo. También en batería y percusión César Elmo, en charango Pachi Herrera, Inti Guaira, en quena Kenacho Isikus, José Viti Alba, en flauta traversa Edgardo Castillo y en guitarras, bajos, teclados y voz Rally Barrio Nuevo. Bien. Thank you.

Cantá, cantá, y sí, escuchábamos a Rally Barrio Nuevo y a Liliana Herrero, qué maravilla, qué belleza. Cuando se juntan y empiezan a volar en esas melodías, con esa instrumentación, es un disfrute pleno, y a eso nos proponemos cada miércoles llegar, ¿no? A ese disfrute que tiene el arte y la cultura cuando es sentido desde ese lugar, cuando deja abierta la ventana a esas vibraciones tan necesarias que tenemos con este tipo de acciones artísticas, poéticas en el mayor sentido, más allá de lo que es la palabra escrita, ¿no? Acciones poéticas de la vida. Como será el próximo domingo la presentación en Mar del Plata de una obra que no es una obra más. El dramaturgo es Leo Maslía, el uruguayo. Él ha escrito muchas obras para teatro, pero definitivamente tiene en su cabeza un vuelo especial, una manera de hacer que conjuga determinados elementos que lo hacen único y irrepetible, a su vez al borde siempre del sentido del humor y por otra parte de la seriedad en lo conceptual sobre las cuestiones humanas. Es un caso único, más que recomendable. Y la obra que hago mención se llama Juegos de Salón, y justamente la presentamos para darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Valeria Guaselli. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un poco nerviosa, ansiosa por el estreno, pero contenta, feliz. Estamos cerrando una etapa, o abriendo una nueva, mejor dicho, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a hacer el domingo es compartir un largo proceso y se inicia otro nuevo. Primero porque Leo Maslía es infinito. Es una es increíble, ¿no? Tanto como lo es en la música, lo es también en como dramaturgo, como hombre de letras. Es increíble, está lleno de capas, ¿no? Entonces tiene una complejidad bastante importante y bueno, nada, eso, pero tiene esto, ¿no? Que tiene un sentido del humor y una poesía enorme. Y en este sentido, Juegos de Salón, ¿de qué trata? ¿A dónde va? ¿Qué refiere? ¿Cómo podrías explicar esta obra que el domingo se estrenará? Con tu dirección. Sí, con mi dirección. Puesta en ¡qué escena desafío! E idea. Sí, en realidad un desafío muy grande porque no es una obra literal así y lineal, que uno dice empieza acá y termina acá con una línea muy fácil de seguir, digamos, ¿no? Tiene sus vericuetos casi laberínticos, diría yo, dentro de lo que es la historia de los personajes. Son cinco personajes que se supone que se encuentran para festejar un aniversario de bodas. Dentro del devenir de la acción escénica, digamos, uno se va enterando de un montón de cosas que parece que eran de una manera, pero no, eran de otra. Ellos se encuentran a jugar, o sea, como que van a la fiesta de bodas y se entretienen haciendo sus juegos de mesa, juegos comunes y silvestres que hacemos todos, las escondidas, ese tipo de juegos. Entonces el absurdo entra a jugar mucho en los relatos de Maslía siempre. Se vuelve absurdo, aunque él dice que no hace absurdo, que él no escribe teatro absurdo. Él dice que hace naturalismo. En realidad, cuanto más naturalista lo haces, mejor funciona como juego de humor, ¿no? Pero hay que entrar en el código Maslía también para que funcione. Si no, no funciona. A Maslía hay que alcanzarlo. Es una vibración que está por arriba, ¿viste? Y hay que hacer todo un caminito para alcanzar ese nivel de vibración. vibración poética, vibración en el humor, vibración en el querer decir. Es complejo, es muy complejo y muy profundo y está lleno de capas. Uh-huh. Y la obra parece que va a un lugar, pero parece que no, que va a otro, pero no, parece que va a otro, y tiene sus vueltitas, es como un juego de apariencias casi. Mm. En ese sentido, en la música también hace ese tipo de especulaciones. Leo Maslía descubrió hace mucho tiempo que el quiebre de las expectativas o el cumplimiento genera una movilización emocional. Es decir, siempre el cerebro humano está queriendo autocompletar lo que escucha, lo que ve, y piensa que va a ir hacia un lugar. Y la frustración de ese camino de autocompletar genera esa movilización intelectual, emocional. En la obra de teatro también sucede. Completamente, esto que decís es así. Es así. Incluso... Es lo que no nos pasa con las películas de Hollywood, por ejemplo. Claro. Claro, claro. En mi forma de mi interpretación de su obra, ¿no? Porque yo calculo que debe tener muchas capas y según cada punto de vista, o sea, cada director tendrá un punto de vista, ¿no? Mm. Incluso, no sé, el espectador también vaya a saber con lo que se encuentra ahí y termina también haciendo su propia interpretación, ¿no? Pero yo lo que veo es que son personajes como muy neuróticos. Y esa neurosis que va increyendo dentro de los personajes, en ese devenir del encuentro, hace como que van ya perdiendo hasta sus propias identidades. Entonces termina siendo todo como una suerte de confusión también en las relaciones y en los vínculos. Va desapareciendo gente, es toda una trama que puede también tener como una alusión a algo que opera desde afuera también. Mm. En mi caso, o en nuestro caso, estoy trabajando con un iluminador cineasta, un cineasta en realidad es. Y nos embarcamos en este proyecto porque a mí me gusta mucho cómo trabaja la imagen, cómo trabaja la luz y tal. Y en esta apuesta, la luz tiene una implicancia así como una construcción dramatúrgica también dentro de la obra, que también cuenta. Que digamos que ese es el toque de lo que yo pude, o lo que me gustó para trabajar ahí, ¿no? Uh-huh. Como el hilito, la punta del ovillo que uno va desenredando para armar la trama, ¿no? Claro. Es un toque personal también que uno se permite sobre la identidad de la obra. Claro, sí. Y no sé, yo creo que ese es el juego que tiene uno como artista, ¿no? Lo que uno tiene para decir. Es como, en este caso sería como mi guiño de ojo, ¿no? Uh-huh. Porque parece como que Maslía no se tomara las cosas en serio. No diga, sí, digamos porque él es el autor. Se las toma recontra seriamente, ¿no? Pero como tiene todos estos quiebres que decís, ¿no? Bueno, yo trabajo más o menos así también con la luz, que ya veremos qué es lo que pasa, porque es una cosa experimental también. Uh-huh. Por mi parte, ¿no? Capaz que puedo pecar de atrevida, pero bueno, soy demasiado sincera a veces para hablar. Pero me da la, o sea, como que en realidad yo creo que la obra la va a terminar de completar el espectador, quien esté ahí experimentando el momento. Uh-huh. Y bueno. Te veo con muchas ansias porque llegue el domingo, ¿no? ¿Mucho tiempo trabajando la obra? Sí, mucho tiempo trabajando y hubo sucesos en el medio. Que van también como frenando caminos, vos venís con una impronta y de repente sucede algo. La vida, pasaron cosas. Sí, pasaron cosas y tuviste que, bueno, doblar a la derecha. o decidiste, no es que uno lo tiene que hacer, ¿no? Decir, ah, bueno, voy para este lado. Como también aceptando todo lo que viene en el camino, ¿no? Apropiándose también de las dificultades, si se quiere, de los accidentes, de los pormenores, los contratiempos, de esas cosas. Sí, pero mucho tiempo porque es porque más lía con la palabra es lo mismo que con la música. Está lleno de notas, o sea, es como que hay muchas capas y tiene que sonar simple. Claro. Tan sencillo y tan complejo como eso. Tal cual, tal cual. Medio enroscada, y no soy una mujer de la palabra yo, me cuesta... Menos mal, porque hasta ahora viene todo con mucha claridad expresado aquí. Estamos con Valeria Guaceli disfrutando de este encuentro, tomando unos mates cada tanto, hablando sobre Juegos de Salón, que es la obra de Leo Maslía, que presentarán el próximo domingo en un lugar de la ciudad de Mar del Plata, que es muy interesante, como es el caso de El Galpón de las Artes, en Jujuy al 2755. Lo digo para recomendar a quienes nos escuchan desde otras ciudades, por ejemplo, desde Tandil, Bahía Blanca, Azul o Benito Juárez, por ejemplo, a que se acerquen a Mar del Plata a reconocer este espacio que viene construyendo desde hace tiempo, y mucho más el próximo domingo 28 de julio a las 20 horas, cuando presenten Juegos de Salón con la idea, dirección y puesta en escena de Valeria Guaceli, que está aquí con nosotros y que dirigirá a este grupo de actores y actrices. ¿Querés hablar sobre ellos y ellas? Ay, sí, son un grupo increíble. Increíble. A veces, son esas cosas que te trae la vida, ¿no? La gente con la que uno trabaja, que es como re importante esto del clima, la entrega, el profesionalismo. Son chicos jóvenes, muy jóvenes. ¿Los nombro, querés? Dale, por favor. Bueno, está Sol López, Jerónimo Alí, Gerald Pasiuli y Micaela Furno. Uh-huh. Gerald Pasiuli es su primera obra, así que es la primera vez que se sube a un escenario a hacer una obra completa. Y la verdad que muy valiente, porque hay que salir por primera vez con algo tan complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que es mucho diálogos, texto, sí, mucho, claro. Texto, mucho, mucho, mucho. No me imaginaba otra cosa con Leo Maslía. Y claro, sí, tal cual. Intensidad en los diálogos. Sí, intensidad, mucha velocidad y esto, ¿no? Que tiene que ser, hay cosas que se dicen al pasar y que, wow, mirá lo que dijo, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? Uh-huh. Y en las luces tenemos en la iluminación a Dandu Art. Ajá. ¿Quién es tu cómplice en estas ideas? Exactamente. De los toques personales en la obra. Sí. Bueno, vamos a buscar, si te parece, estamos con Pablo Uso en Operación Técnica, algo de Leo Maslía para escuchar lo que quieras, lo que te guste. En sí, porque a mí me encanta casi todo lo de Leo Maslía. Hay algunas cosas que me llaman más la atención, por ejemplo, contemporánea, que habla de la música contemporánea. Esa es una, pero hay tantas. La historia del Titanic, por ejemplo, es otra genial. Esa por ahí puede llegar a ser más interesante para compartir, porque lo de la música contemporánea es más para un público específico que se dedica a la música académica del siglo XX y XXI. Y es muy graciosa para quien entiende de esos códigos. En el caso del Titanic es más amplio, es un relato con música, algo que tiene Leo Maslía siempre, que va tocando en el piano obras maravillosas de música académica con gran dificultad técnica, y arriba de eso recita una historia y completa con esa multifacética manera de distribuir su cerebro. Claro, eso. Para hacer una obra clásica interpretada perfectamente y arriba interpretar una historia que va hacia otro lugar. Es increíble. Impresionante. Es de otro planeta ese hombre. La verdad que es como, ¿no? Tenemos, sí, la posibilidad, sí, es hablada, la del Titanic. La posibilidad de tener a Leo Maslía en forma reiterada aquí en Mar del Plata. A veces viene a tocar, otras veces como se está intentando ahora a través de Betty Rouco para que venga a dar un taller sobre composición musical, que sería un gran lujo. Un lujo. Y obviamente no me lo perdería por nada del mundo. Así que vamos a hacer fuerza y a insistirle a Betty Rouco, querida amiga argentino-uruguaya, que concrete esta posibilidad. Gracias, Valeria. Ay, gracias a ustedes por un placer. Recibirme. Placer. Bueno, y el domingo que salga todo espectacular. Voy a tratar de ir el próximo domingo a las 20 al Galpón de las Artes para la obra Juegos de Salón. Recuerden que es un sistema de contribución voluntaria en el Galpón de las Artes, que es interesante esto para ponerle un valor al espectáculo en sí, para valorizar el arte y el trabajo, la manera que tienen los y las artistas de entregar todo en escena y también quienes asisten como público de ponerle un valor importante también a esa actuación o a esa puesta en escena de una obra como es en este caso Juegos de Salón. Gracias, Vale, nos vemos el domingo. Ay, gracias, muchas gracias. Y nos vamos con Leo Maslía de este momento de Rabia al Silencio. Bueno, esto es una feria de humor. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió, que en realidad tiene que ver con sucesos más bien trágicos, pero es que me pasó cuando yo el año pasado había una cantidad de gente que siempre me decía que tenía que ir, yo lo venía postergando y bueno, pero al final me decidí, fui a ver Titanic y me pasó que bueno, no la pude ver porque entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad y es raro porque es una película que aunque no la haya visto la gente más o menos tiene que saber cómo termina, pero igual en el cine había una parauna impresionante y entonces yo empecé a pedir a alguna gente que no gritara y una mujer me dijo ¡shh! Y otro tipo de atrás gritó ¡cállense, basta! Y otro le contestó ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije ¡shh! Y alguien desde algún lado me gritó ¡silencio! Y una mujer le dijo ¡pide silencio y está gritando! Y yo le dije a la mujer ¡shh! Y otro tipo desde adelante me dijo ¡cállese, parece una gallina! Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca y otro tipo le dijo a ese ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó ¿se pueden callar, por favor? Y su vecino haciendo enseguida le dijo ¡shh! Y ella le preguntó ¿qué? Y él le dijo, que se calle. Y ella le preguntó, yo me tengo que callar y usted no. Se callan los dos, dijo otro tipo. Perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más dijo, sigan hablando nomás, total. No me dejan escuchar, dijo otro. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los oretes, dijo otra. Y el compañero de la primera mujer la salió a defender y fue donde estaba la otra porque la quería insultar. Pero entonces la reconoció y le dijo, Olga, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, ¿vos qué haces acá? Que me dijiste que hoy tenías horas extras en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí con vos? Y otra tipa de otro asiento dijo, terminen con esa telenovela estúpida, yo vine a ver la película. Entonces, si viniste a ver la película, ¿por qué no te callás? Le contestó otra voz. Terminenla de una vez, dijo otro tipo, empezó a grito pelado a llamar al acomodador. Otro le dijo, callate, no ves que con esos gritos no dejas escuchar nada. Y el otro le contestó, estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero, le voy a pedir que los eche a los dos, dijo una mujer. Chitón, gritó otro tipo. Chitón, preguntó otro, ¿pero qué te crees que viniste a ver, George de la selva? Basta, no me que se sigan así, van a suspender la función, gritó otra mujer. Yo pagué mi entrada, dijo un tipo, no pueden suspender la función. Que nos devuelvan la plata, gritó otro tipo. Y una mujer le dijo, le van a devolver la plata solo a los que se portaron bien. A los que molestaban como ustedes no les van a dar nada. Y a vos te van a cobrar multa por hablar, le contestó él. Y a vos te van a sacar de culo, dijo otra voz por ahí.

Estamos donde tenemos que estar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto, pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos. Lista 136, Celeste y Blanca. Pase seguido por la Dirección Nacional Electoral. Santiago Cunio, gobernador. Claudio Morgado, vicegobernador. Lista 816, 1A, por la vida. Partido Dignidad Popular. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tu futuro tiene voz. Graciela Camaño no se calla. Graciela Camaño, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Consenso federal. Pase seguido por la Dirección Nacional Electoral. Votar Frente a la Dignidad y la Liberación Nacional. Dignidad Popular, lista 816, 1A por la vida. Julio De Vido, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Años y años en los que la plata de todos se la llevaban algunos. Hoy, la plata de todos va a obras que nos mejoran la vida a todos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A. Nosotros decimos no a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. La cobertura universal en salud se fortalece en la Organización Mundial de la Salud en el 2014, que tratan de llevar el sistema de salud argentino hacia una especie de mercado de seguros de salud en competencia, digamos, ¿no? Hay que decir que no es un invento argentino, esto viene desde el Banco Mundial, desde la OMS, que también hay que decir que la OMS ya no es lo que fue y hoy está financiada fundamentalmente por la industria farmacéutica y por la Fundación Bill Gates. Que tiene como objetivo principal reducir las prestaciones del sector público a las prestaciones de un paquete básico, darle a la población la falsa sensación de seguridad de que tiene una cobertura porque se le entrega un carné. Básicamente, digamos, tratar de que los fondos públicos se reorganicen en forma de seguro para lograr transferir sin conflicto recursos al sector privado. Argentina ya tiene cobertura universal gratuita de salud, no precisa un plástico, ni siquiera precisa DNI. Eso lo fundaron Perón y Carrillo el año 46 y hace que se atienda gratis en hospitales públicos financiados por el Estado sin ningún papeleo. ¿Dijimos dónde estamos? Estamos en Don Bosco 1788 y puedes pasar cuando quieras. Somos El Pueblo Se Hace Escuchar y salimos al aire todos los sábados de 12 a 13 por FM de la Azotea. Comunicación participativa. Bueno, les cuento que por FM de la Azotea los viernes a las 21 horas va un programa de blues y de rock que se llama After Midnight. Tiene ya casi 12, 13 años en el aire y no es un programa que viaja hacia la nostalgia, sino más bien un programa que viaja a ese lugar donde el alma del hombre no muere nunca. Viernes, 21 horas, escuchá After Midnight por FM de la Azotea, la comunicación participativa. Esto es solo rock and roll. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Thank you. pocos instrumentos de cuerda pulsada son tan expresivos como el charango, y pocos también tienen la posibilidad de dejarnos esta galería de postales de los Andes. Una zona del mundo, diría, aunque de Sudamérica principalmente, que tiene muchísima riqueza, muchísima biodiversidad, y también en lo que se refiere a sus comunidades y sus pueblos. A todo esto refiere el charango, ese sonido. Cuando aparece directamente nos vamos de viaje, y no solamente sobre la tierra, sino también por encima de ella, en el vuelo que se genera entre las tres zonas de la cordillera de los Andes y ese maravilloso panorama del mundo que nos encontramos aquí en nuestra América. Y justamente en Mar del Plata hace ya años que se desarrolla la Noche de Charanguistas, que es un acontecimiento del charango. El charango como centro de atención para la reunión humana y para la expresividad de las comunidades. Qué lindo, qué bien que se siente cuando esto es así. Y el próximo sábado, en la bodega del Teatro Auditorium, se desarrollará la Noche de Charanguistas. En este caso con la presencia de un especialista que estamos escuchando en este momento, alguien que se dedica apasionadamente a este instrumento como Patricio Sullivan, con quien estamos en comunicación telefónica desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Patricio? Aquí Sebastián Echarri te saluda. Es un placer escucharte y también poder apreciar en Mar del Plata la oportunidad de este sonar de tu charango. La verdad que bueno, venimos hace bastantes años trabajando con la difusión del instrumento también en Mar del Plata, a partir de estas conciertos de noche de charanguistas. El año pasado organizamos también un festival internacional donde contamos desde acá de Buenos Aires con el CCK y allá en Mar del Plata con el Teatro Auditorium, llevando a algunos charanguistas de Chile, de Bolivia, también de Argentina. Súper contentos y muy motivados con esta posibilidad y este espacio que siempre nos brinda el público de Mar del Plata, que es realmente también amante de este charango de los Andes, como lo has contado vos también. En esas 10 cuerdas del sonar del charango, para quienes lo escuchamos cada tanto, nos aparecen las imágenes que comentaba. Pero ¿qué sucede con vos, que hace muchísimos años que te dedicás a este instrumento? ¿Qué te pasa con el sonar del charango, con su particularidad? Bueno, un poco como cuando uno arranca, comienza a estudiar el instrumento, se ve motivado y acompañado por descubrir los sonidos también de la música andina, de Bolivia, del norte argentino, norte de Chile, Perú, donde este instrumento, digamos, de alguna manera nace, se recrea, mantiene su espíritu, ese espíritu que todos ya conocemos, y con el tiempo uno, cuando ya empieza quizás a conocer otras cosas, o por estar siendo un músico que, como en mi caso, que soy de la ciudad, ¿no?, de acá de Buenos Aires, uno empieza como a tratar de componer o de crear músicas a partir de instrumentos originales, también transcribir o poder interpretar otras melodías que no sean propias de la cultura del instrumento. Y eso, bueno, ahí es donde aparece quizás la parte del camino personal. En mi caso, tuve la oportunidad de tocar algunas veces música de Astor Piazzolla en algunos discos que grabé, o tocar mis propias composiciones, tocar con orquesta sinfónica, con orquesta de cuerdas, en algunos países, no sé, en Bruselas, en Alemania, en Francia, también en otros países de Latinoamérica, ¿no? Vamos a intentar recuperar la comunicación, Patricio, porque tenemos una interferencia muy importante en la llamada, así que vamos a cortar y volverte a llamar, mientras tanto seguimos hablando del charango. Que nace de la modificación de un instrumento de cuerda de origen europeo en la región de los Andes durante la época colonial. Generalmente se menciona la mandolina como el instrumento en que se basó la confección del charango, pero también se señala la vihuela como la base para su construcción. Si bien el proceso de creación del charango debe haber ocurrido durante el siglo XVI o XVII, etapa tardía de la colonización española, si es que terminó la colonización hasta el momento, es del siglo XIX el primer registro que se tiene de su uso. Es así como en las portadas de varias iglesias del siglo XVIII en Potosí, Bolivia, que hasta 1776 pertenecía a la Real Audiencia de Charcas, aparecen figuras o imágenes del charango como instrumento. Se escucha igual. Bueno, vamos a recuperar entonces la conversación y seguimos con un par de preguntas con Patricio Sullivan desde Buenos Aires. Patricio, respecto de lo que veníamos hablando, decías desde Buenos Aires, ¿qué distancia respecto de las sonoridades y de las imágenes que te propone el instrumento, no? Claro, por eso es la posibilidad de que uno también tiene la responsabilidad, el compromiso también de poder generar otras músicas a partir de esto, de lo que uno ve y de lo que uno siente con la vida cotidiana, ¿no? En donde la posibilidad de poder tocar otras músicas, posibilidad claro. de poder llevar el instrumento hacia otros lugares que tienen directa relación con el paisaje que uno ve en su cotidianeidad. Como un charango citadino, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Con qué se entremezcla tu música en relación a la música del altiplano y qué otras músicas aparecen en lo que vos proponés desde el instrumento? Bueno, a mí me gusta realmente componer a partir de la música o de los ritmos de raíz latinoamericana. Entonces, a veces compongo ritmos de cuerda cuyana, ritmos de chacarera, pero con otros componentes, o compongo, como te decía, para orquesta de cuerda, para instrumentos como el charango mezclado con el clarinete, o de repente el charango mezclado con música electrónica, tratando de buscar un sonido más actual y también algo que me represente a mí culturalmente y me represente en la sonoridad de este momento presente, ¿no? En Mar del Plata, por ejemplo, vamos a viajar y vamos a tocar con percusión, bajo eléctrico, guitarra y charango. Es una formación que, digamos, no es tradicional, pero que busca llevar con estos colores la sonoridad de este instrumento. Adelante. Un power cuarteto que viene a Mar del Plata para el sábado presentarse allí en la bodega del Teatro Auditorium a las 22 horas. Imagino que has viajado mucho, que has recorrido el continente. Principalmente quería que me cuentes, sin saberlo, imagino que estuviste en Potosí, en Bolivia, esta ciudad que es cuna del charango, en donde realmente allí el instrumento obtiene una sonoridad relacionada con el territorio. ¿Has estado allí? Mirá, el año pasado viajé en abril a un festival que organizaban la gente de la alcaldía de Potosí. Fue mi primer viaje como tocando en esa ciudad. La verdad que tuve por suerte la oportunidad de viajar varias veces a Bolivia, 3 veces a tocar a Cochabamba, a Potosí la última vez, y en el 2010 al Festival Internacional de Aikile, también ahí en la región del Chapare. Y bueno, por suerte el chango me llevó desde tocar en Latinoamérica, como, no sé, por ejemplo, tocar en Chile, tocar en Bolivia, en Perú, varias veces. Me llevó también a viajar 3 veces por Europa, hacer 3 giras por Europa, en cada gira por lo menos 10 ciudades, que también es un lugar donde, por una cuestión de inmigratoria en los 70 y 80, de un montón de artistas latinoamericanos, chilenos, peruanos y bolivianos, el charango cobra muchísima trascendencia en esas regiones, en Francia, en Bélgica, en Suiza, en Alemania. Así que una suerte que el charango me haya llevado también por esos lugares. Este instrumento, vuelvo sobre su significancia, sobre lo conceptual, Patricio. Estamos en comunicación con Patricio Sullivan, desde Buenos Aires, quien estará en Mar del Plata y ejecuta el charango, el instrumento, interpreta allí. También componés, ¿verdad? Claro, como un poco te transmitía, me parece que está bueno si uno, siendo conocedor de la técnica del instrumento, habiendo conocido y atravesado las cuestiones rítmicas y de lo que tiene que ver con el charango en sus distintas regiones, de donde viene, me parece que eso está bueno como herramienta para recrear otras posibilidades, para poder componer a partir de eso, componer para distintas formaciones con el instrumento, como te contaba antes, para componer para orquesta de cuerdas, orquesta claro. sinfónica, y para poder hacer que el instrumento sea un canal de comunicación más personal. Ese camino es un camino que a mí me gusta mucho y que lo trato de llevar siempre a los conciertos, además de hacer los arreglos que sean originales, que otras personas no toquen esos arreglos, también poder tocar las composiciones propias es muy, muy importante para mí. Patricio, te agradecemos mucho este contacto y lo mejor para este viaje hacia Mar del Plata, que la gente se encuentre con tu música. Bueno, y ojalá poder encontrarnos ahí con todos los oyentes el día sábado y esperarlos también a ustedes, junto con la producción, esperarlos para que puedan venir a disfrutar de la noche de charanguitas en el Teatro Auditorio. Muchas gracias, un abrazo grande. Te mando un gran abrazo, Sebastián, gracias por la comunicación. Estuvimos hablando con Patricio Sullivan desde Buenos Aires, porque el próximo sábado estará en Mar del Plata con su grupo, Patricio Sullivan, el charango que suena, noche de charanguistas en Mar del Plata, y esta sonoridad única en el vuelo de los Andes. Eduardo Galeano,

Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio, una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Aquí en Rabia al Silencio estamos entrando en el último segmento de este programa. Quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente que se ha sumado a través de distintas vías. La 88.7 en la ciudad de Mar del Plata. Las distintas emisoras que nos retransmiten. Vamos, por Tandil, en Radio La Compañía, 101.7. Un gran abrazo para Liliana Giannatasio y también para todos los amigos y amigas de Tandil, que son muchísimos y muchísimas. Para Azul también, FM Radio 2 Socioeducativa, para Fichu Fittipaldi, Estela Taberna, un gran abrazo y a toda la gente linda de la ciudad de Azul. Para Pehuajó, Radio Estudio 97.5, Bahía Blanca, Radio de la Calle 87.9, en Junín por Radio Mestiza 101.7, en Pergamino por Radio La Posta 101.7, en Coronel Suárez por Suarense 101.9, en San Cayetano por Radio Z, en Rauch por Tu Radio 93.5, en Chivilcoy por FM Amaneciendo 96.5, en Benito Juárez por FM Oratapé 88.9 y los portales Miradas de Artistas y Dinámica Educativa. Muchas gracias por retransmitir Rabia al Silencio. Es un placer verdaderamente. Y un abrazo para Irina González, trovadora cubana que está escuchando el programa, gran artista. Yaima Orozco estuvo hace poco en Mar del Plata, fue un placer ese reencuentro después de haber estado en el 2010 por allí, en Santa Clara de Cuba, en la ciudad de donde son estas dos grandes trovadoras. También a Fernando Fabrizi, a Evangelina Mourinho, que está escuchando desde España, a Ricardo Marasco, mi gran amigo, a Ricardo Avanzini, a Quique Macchiaroli, Marcelo Benvenuti, Carlos Echeverría, a Marcelo Mucci también, a Lucía Valeria Luis, a Pablo López y Andrea Yervé, a Juan Carlos Santoro, que escucha desde Necochea, a mi querida amiga Betiana Manso, Marcela López y a Natalia Massa también. Un placer reencontrarnos y encontrarnos a través de la radio, de Rabia al Silencio, en este caso a través de la transmisión del Facebook. Así que un placer. A Laura Monjó también, que estuvo en la radio cantando en este también reencuentro que hemos tenido después de muchos años. Un placer encontrarnos a través de la comunicación participativa de Rabia al Silencio. Este programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y en ese camino, en ese intento andamos. Y llegó el momento de recibir a nuestro caminante, que cada semana nos trae sus hallazgos después de los recorridos que hizo en los últimos días buscando nuevas ventanas estéticas para entender el mundo. Por ahí va la mano con el caminante. Juan, ¿por dónde anduvo el caminante esta semana? Bueno, vi realmente un dúo fuera de serie. Juan Sardi, no sé el nombre del otro músico, ¿no?, que toca vientos, fundamentalmente. Juan Sardi, percusión y teclados, y los dos cantan. Los dos hacen voces. Uh-huh. Bueno, una delicia, realmente una delicia. Dudo que en Buenos Aires haya un dúo de este tipo, ¿no? Dudo. Juan Sardi nos tiene acostumbrados a una buena música y a un vuelo distintivo de su arte. Sí, yo lo había visto con Charo Bogarín ya. Uh-huh. Donde hizo delicias también. Y después estuve en Buenos Aires el otro fin de semana y fui a Notorious, uno de los lugares más lindos para ver y escuchar música. Notorious, había un homenaje a João Gilberto. Uy, qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Y después fui a ver teatro el domingo a una obra de Bertolt Brecht interpretada por Claudia Lapacó, dirigida por José María Muscari. Fue la última presentación de esa obra, la última. La agarré justito, ¿no? Bueno, Muscari es un director, pero descomunal, descomunal. Bueno, eso fue todo y seguiremos este fin de semana. Qué bueno, Juan, qué interesante tu recomendación. El músico que tocó con Juan Sardi se llama Edu Monge. Ah, Monge, sí. Yo lo tenía por su nombre artístico en el Facebook, es Edu Flautero, porque se dedica justamente a los vientos. Él siempre con esa sonoridad que tiene mucho que ver con lo ritual, ¿no? Una música ritual, contemplativa, que está en conexión con la naturaleza. Además, en base a improvisaciones, todo improvisaciones. Uh-huh. Tremendo, es tremendo esa música. La música que están haciendo Monge y Sardi. Sí, sí, es uno de los tantos proyectos que tiene Juan Sardi en la actualidad. Uno de los músicos multiinstrumentistas más importantes que tiene la ciudad. Nació en realidad en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Sí. Pero siempre tenemos esa característica en Mar del Plata de apropiarnos de la gente que viene de otros sitios. Aunque Juan siempre hace alusión a sus inicios y sus orígenes. Sí. Incluso en el recital de Charo Bogarín estrenó una canción que ahora no recuerdo cuál es o cómo se llama en realidad, que habla justamente sobre ese origen patagónico, austral de su vida. Sí, ¿no? Llegó desde muy niño aquí a Mar del Plata, pero igualmente tiene esos recuerdos que lo llevan a los inicios. Celebramos la música cuando es sentida, como el caso que mencionaba Juan Sardi, el caso que mencionaba Juan Lamarche sobre Juan Sardi, ¿no? Y Eduardo Monge. Sí. En esta presentación. Y qué bueno que Juan Lamarche, nuestro caminante, vaya por los senderos buscando esas variables estéticas que le abran ventanas en el pensamiento. Muchos y muchas deberíamos hacer lo mismo, porque verdaderamente nos convoca a un diálogo con lo que somos para construir lo que seremos posteriormente. Sí. Y son otros caminos diferentes, divergentes en el pensamiento. Toda estética lo es, todo arte propone un camino diferente a lo hegemónico, lógico, matemático que es imperante en la sociedad y que nos tiene muchas veces atados de pies y manos, sin encontrar soluciones para nuestras problemáticas de la vida cotidiana. Muchas veces, en algunos perfiles estéticos, podemos hallar otros caminos, otras maneras de entender, de intervenir en el mundo, para hacer mejor nuestro andar, nuestro caminar. ¿Qué más sino construir el bien vivir, ¿no? El arte tiene mucho que ver con eso. En algún momento vamos a tratar sobre este tema más en profundidad. Solamente ahora es tirar estas palabras al aire, pero ¿cuánto tiene que ver el arte y la expresión con el bien vivir? Me parece que mucho. Dejamos ahí flotando la idea para que se transforme en contenido de otro programa. Ya estamos llegando al final de Rabia al Silencio de hoy, pero antes quería recomendar un espectáculo que se dará el próximo fin de semana, del 26 al 28 de julio, en la ciudad de Tandil, en tres lugares diferentes, cada uno de los días. Se trata de una obra de títeres de Raúl Echegaray que se denomina Sucedió en la Vía. Mínimo Vital y Móvil presenta, en este caso, Facundo Di Paola, nuestro gran amigo, gran artista. Se estrena esta obra. La Vía es un centro cultural, un espacio comunitario de Tandil, que nació hace más de 15 años y que ha recibido y ha generado una gran cantidad de actividades que tienen que ver con la vida y con el arte entendido desde el lugar de acción de la dignidad, ¿no? Que siempre sirve para para unir, para crear, para abrazar, como es el caso de Sucedió en la Vía, lo que estamos proponiendo como recomendación para Tandil. Atención, estamos allí por Radio La Compañía. Función de títeres para toda la familia con entrada gratuita viernes, sábado y domingo a las 15:30. Será entonces en la biblioteca de Azucena el viernes, el sábado en la Casa del Bicentenario, en Barrio Palermo, Actis y Muñiz, en Tandil, y el domingo en el Centro Cultural San Pacífico, en Villa Italia. Sucedió en la Vía es la temática comprometida que justamente se crea a partir de la experiencia de vida comunitaria y social de este lugar inolvidable para mí por tantas vivencias, tantas experiencias colectivas que hemos disfrutado y protagonizado en este espacio tandilense. Y con esto nos retiramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos buscándole razones desde el arte y la cultura para construir nuestra América, desde un tiempo y desde un lugar determinado, desde una territorialidad. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana.